querida, y me dejaste prenda dorada. No me dijiste por qué te iba, ni me avisaste si regresaba. No me dijiste por qué te iba, ni me avisaste si regresaba. No me di cuenta de tu salida. ¿Cómo que fue que te fuiste brava? No me di cuenta de tu salida. ¿Cómo que fue que te fuiste brava? De frente, y es que no quieres seguir conmigo, porque no me lo diste de frente, que yo tampoco sigo contigo, me tocará buscar otro ambiente, que yo tampoco sigo contigo, me tocará buscar otro ambiente. Pa' que no vaya a decir más luego que fue que yo la dejé botada. Pa' que no vaya a decir más luego que fue que yo la dejé botada. Yo a la mujer que dejo la dejo. Pa' que después chupé de la brava. Yo a la mujer que dejo la dejo. Pa' que después.